Vamos con una expectativa donde creemos que el ministerio lo va a dictar a conciliación obligatoria, bueno, y después de ahí sentarlo a hablar de cómo salimos de esta situación sin que se pierdan los puestos de trabajo. Antonio, ¿cómo cayó esta medida? Si bien en los últimos 2 años iban perdiéndose puestos de empleo, iban perdiéndose operarios en dicha fábrica, ¿los tomó a todos por sorpresa la desvinculación de los últimos 15 operarios? Sí, cayó muy mal, mal de la manera que lo hizo violentamente, nunca lo avisó de los despidos después que había mandado los telegramas, no era manera de actuar hasta ese momento de la empresa. Así que también nosotros vamos a cambiar nuestra manera de actuar con la empresa porque la realidad marca que ellos rompieron lo que era el diálogo que teníamos empresa, trabajadores y sindicatos. Antonio, ¿a qué crees que se debe esta situación que atraviesa Sinder? Que según algunos números que trascendieron, su facturación no viene en retroceso ni se encuentra en una situación crítica. No, el año pasado en los balances tuvo ganancia, este año también va a tener ganancia. A lo mejor no son los margen de ganancia que ellos pretenden, pero pérdidas no dieron nunca. Y bueno, y también se aprovechan del contexto global del país. Y desde la UOM, ¿cómo se va a intervenir? ¿Cuáles son las herramientas que van a llevar a cabo para seguir dándole la pelea a Ya esta? intervenimos con esta herramienta de la conciliación obligatoria, puedo sentarlo a negociar a ver cómo salimos de esta situación sin se pierda los puestos de trabajo. Y si no, Esto, haremos lo que tengamos que hacer. claro. Antonio, también el escenario para el trabajador metalúrgico aquí en la ciudad de Rosario Está muy es complicado. complicado. Ustedes vienen de semanas atrás de avanzar con una resolución en el Consejo Municipal del Compre Local. Si bien son medidas paliativas, imagino que hay mucha preocupación del sector. Sí, hay preocupación porque la línea blanca, carrocera, las pymes están pasando una situación muy crítica y bueno, eso también preocupa mucho. Si el gobierno nacional no cambia la política hacia la industria, el trabajador, los trabajadores no volvemos a recuperar poder adquisitivo, bueno, es un problema muy serio lo que está pasando y puede llegar a haber muchos problemas por eso. Es un camino muy parecido al 2001, pero con otra agravante. Hay un mundo que hoy no es comprador, es vendedor, y bueno, y la deuda que está tomando este gobierno, bueno, que también va a condicionar mucho a la política económica que quiera tomar el año que viene cualquier el presidente o el gobierno que llegue en 2019. Antonio, otro de los temas que también está presente en la agenda de la UOM tiene que ver con la firma Basal, y ahí parecía que se encontraba una solución, que se habían garantizado los puestos de trabajo. Volvió a ser noticia en las últimas semanas. ¿Qué nos puede decir al respecto de la situación de los Y trabajadores? bueno, no escapa la realidad del país, el contexto. Ahí estaban vendiendo una máquina, están viendo si se puede recuperar una plata que tiene el gobierno nacional, que con eso haría reactivar la empresa. Bueno, son todo trabajo que se están haciendo para ver si llegamos al objetivo que queremos, que no se pierda la actividad. Pero nada es fácil.